a continuar entonces y... Mire, una categoría intermedia entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales se encuentra, por tanto, en una que se denominan negocios jurídicos colectivos o actos jurídicos colectivos. Esta clasificación atiende a una categoría intermedia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos indicado de que en el unilateral, ¿cierto?, se requiere de una voluntad para que el negocio se forme, ¿cierto?, y en el bilateral se requiere, por tanto, de dos o más voluntades para que el negocio se forme, pero obviamente en el acto jurídico bilateral siempre van a haber intereses contrapuestos que chocan formando la voluntad común, que es este consentimiento, y que obviamente es el requisito para que obviamente nazca de el derecho el acto del contrato. ¿Jonathan? ¿Tenía alguna duda? Ah, pensé que tenía alguna duda, disculpe. Pero esta categoría intermedia de los negocios jurídicos colectivos se centra en lo siguiente. Acá no hay intereses contrapuestos, sino que estamos frente a un acto o un negocio jurídico donde los intereses son comunes y la manifestación de voluntad se otorga porque todos están buscando, fíjense, el mismo fin. De tal forma de que acá, como no hay intereses contrapuestos, sino que hay intereses comunes, ¿me entienden? Este acto jurídico, más que ser un verdadero contrato creador de derechos y obligaciones recíprocas, es básicamente un instrumento normativo para determinar cómo se va a buscar o cómo se va a lograr ese fin común. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el contrato de sociedad es el típico ejemplo de un negocio jurídico colectivo. Imagínense la siguiente situación. Nuevamente con un ejemplo de fiestas patrias. Laura, Manuel y yo queremos ganar plata, ¿me entiendes? Queremos ganar un poquito de dinero en fiestas patrias. Y resulta de que obviamente don Manuel tiene una bodega más o menos importante para hacer un evento, ¿me entienden? Pero no tiene las lucas. Tiene solamente eso. Laura tiene el dinero, pero no tiene la bodega, ¿me entienden? Tiene el capital, ¿ya? Y yo en ese sentido no tengo ni el bien, no tengo ni el capital, pero pucha que me queda la entonada buena, ¿ya? Tengo trabajo, ¿me entienden? En ese sentido, pucha, los tres queremos buscar un fin común, que es obtener ingresos durante fiestas patrias, y obviamente nos reunimos y formamos una sociedad, ¿me entienden? En ese sentido vamos a crear, por tanto, el centro de eventos Don Manuel, ¿ya? Y así lo vamos a llamar. En ese sentido, fíjense que estamos frente a un negocio jurídico colectivo, porque hay una reunión de varias voluntades, pero no tienen intereses contrapuestos, sino que estas se unen para lograr un fin determinado, que lo que es obtener una productividad o obtener ingresos durante el periodo de fiestas patrias. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que es el contrato de sociedad al fin y al cabo? Va a ser un instrumento normativo en el sentido de determinar cómo nos vamos a llamar, qué va a aportar cada uno, ¿me entienden? ¿Quién va a asumir la representación legal? Porque alguien tiene que asumirla. Y, por sobre todo, cómo se van a distribuir la ganancia y, obviamente, cómo se van a distribuir las pérdidas. ¿Y cuánto tiempo va a durar la sociedad? ¿Si va a ser indefinida o va a durar, por ejemplo, un tiempo determinado? ¿Se va entendiendo? Por tanto, acá no hay intereses contrapuestos, sino que las voluntades se unen para lograr, en consecuencia, un fin común, ¿ya? Por tanto, ¿por qué es tan importante, cierto, esta clasificación, o por qué tiene relevancia? Porque fíjense que las normas de interpretación, a diferencia de las normas de los actos jurídicos unilaterales, que es de carácter subjetivo, ¿me entienden? A diferencia de lo que ocurre en los actos jurídicos bilaterales, donde cada cual protege sus intereses, ¿me entienden? Pero el juez determina la voluntad conjunta, acá derechamente tenemos que ver cómo como, obviamente, los integrantes de ese grupo quieren básicamente cumplir, ¿me entienden?, el fin común, como también cómo se va a regular las relaciones entre ellos. De tal forma que en este sentido es muy parecido a lo que pasa en los actos jurídicos bilaterales, donde se tiene que buscar cuál es la voluntad común. ¿Ya? Ahí se parece un poquito. Pero fíjense que la autonomía de la voluntad está restringida. Porque obviamente cuando yo me reúno con otro para buscar un fin común, ese fin común siempre tiene que ser de carácter lícito. ¿Me entienden? Vamos a vender, no es lo mismo que obviamente nos vamos a reunir para vender empanada, ¿cierto? Versus que nos vamos a reunir para vender droga, ¿cierto? En el periodo fiestapache, que la cuestión es... ¿Y mágico? No sé, la verdad que no sé tanto. ¿Ya? Lo importante es que en ese sentido la autonomía de la voluntad está restringida porque obviamente siempre tiene que buscar un objeto y un objeto de carácter lícito. Y finalmente... los requisitos para su formación también son distintos porque normalmente cuando estamos frente a negocios jurídicos colectivos, ¿me entienden? ¿Ya? Normalmente estamos frente a actos jurídicos de carácter, por tanto, solemne. La sociedad, ¿me entienden? Es un claro ejemplo, por tanto, de los negocios jurídicos colectivos. ¿Ya? Los sindicatos, ¿me entienden? Cuando celebran acuerdos con el empleador, también entonces estamos frente a un negocio jurídico colectivo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mientras tú seas parte del grupo, ¿me entiendes? Tú obviamente te vas a aprovechar de los beneficios, por tanto, del sindicato. ¿Me entiendes? Y cualquiera que ingrese, por tanto, obviamente también va a aprovechar esos beneficios mientras obviamente los acuerdos se mantengan. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por tanto, en los negocios jurídicos colectivos? No hay intereses contrapuestos, sino que todos, obviamente, reman para el mismo lado. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Sí, Jorge, te escucho. Por ejemplo, en la sociedad, en el contrato de sociedad... Sí, sí. En el ejemplo que ponía usted con Manuel... ¿Cuántas partes estarían en ese ejemplo? ¿En una sociedad? En una sociedad. ¿Sería una parte? Ahí tengo la duda porque cada uno tiene diferentes voluntades. Sí, ahí la verdad que el concepto de parte, básicamente, técnicamente sería uno. ¿Me entiendes? Porque es una unión de personas que buscan, en ese sentido, el mismo interés. Técnicamente sería uno. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a continuar. Miren, esto ya lo habíamos conversado, esta cuestión de la diferencia entre contrato y convención. ¿Cierto? La conversamos en la primera parte, ¿ya? Pero de tal forma de que esto es como un resumen de esta cuestión que habíamos dibujado acá. Así que, obviamente, no la voy a repetir de nuevo porque, obviamente, porque chiste repetido sale podrido, ¿cierto? Pero sí me interesa. Fíjense, bueno, ¿y por qué está repetido todo esto? Claro, porque aquí está un poquito más ordenadito, pero sí me interesa este último punto. Miren, lo que se está cayendo. Esto es lo que quiero explicar en estos momentos. Yo les dije cuando partimos con la clasificación de que el Código Civil no reconoce el concepto de acto jurídico, ¿cierto? Sino que es una creación doctrinaria, ¿cierto? Que tomando la clasificación legal de los contratos, crean, por tanto, una clasificación que se denomina legal del acto jurídico. Y cuando nosotros empezamos a hablar de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales, yo les dije que era una clasificación legal porque tiene fuente, por tanto, en la ley, ¿cierto? Por mucho de que el código, más que hablar de acto jurídico unilateral o bilateral, habla de contrato unilateral o bilateral. Porque eso es lo que dice el 1439, define contrato unilateral y define contrato bilateral. Entonces uno puede decir, ah, ya, pero esto da lo mismo. Es que no da lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante. Cuando nosotros estamos trabajando, fíjense, con el concepto de contrato, con el concepto de contrato solamente. Cuando estamos trabajando con el concepto de contrato, estamos trabajando, obviamente, con un concepto mucho más genérico que se denomina convención. Y si vamos mucho más arriba, el piso de toda convención es lo que nosotros conocemos como acto jurídico bilateral, ¿cierto? En ese sentido, que es aquel que para su formación requiere, por tanto, de la concurrencia de dos o más voluntades, ¿cierto? Ese es como el inicio de todo esto. Acto jurídico bilateral, se denominan convenciones, y cuando las convenciones crean, son contratos. Pero resulta que los contratos, ¿ya? Pero resulta que los contratos pueden básicamente generar obligaciones recíprocas, que es como pueden generar obligaciones recíprocas. Que el contrato unilateral es que se obliga a una persona y el bilateral. Por eso, vamos de punto, vamos de punto. Puede generar este contrato obligaciones recíprocas, como perfectamente en un contrato uno puede resultar obligado y el otro no. Y ahí cobra importancia lo que obviamente había adelantado o había resuelto un poco Raúl. Porque los contratos, si bien son como piso actos jurídicos bilaterales, los contratos también pueden ser denominados contrato unilateral como contrato bilateral. Pero el criterio para hablar de contrato unilateral o bilateral atiende a si ambas partes resultan obligadas o solamente una de ellas. ¿Se entiende, Laura? ¿Con toda confianza? No mucho. ¿Dónde quedaste colgar? La última parte que dijo de si una resulta obligada. ¿Sí? La última parte. Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? El piso de todo contrato, Laura, es un acto jurídico bilateral. Por tanto, todo contrato, ¿cuántas voluntades requiere para que el negocio se forme? Dos. ¿Cierto? Dos voluntades. Dos o más, dice la doctrina. Pero dos, ¿cierto? Ahora, una vez que tú ya tienes resuelto de que el contrato requiere de dos voluntades para que el negocio se forme, tenemos que determinar si las partes que se unieron en un contrato se obligan recíprocamente, yo me obligo contigo y tú te obligas conmigo, o eventualmente uno se obliga y el otro no. Y esa diferencia de quién resulta obligado es lo que nosotros conocemos como contrato unilateral o contrato bilateral. ¿El bilateral es cuando la obligación es recíproca? Y el unilateral cuando uno resulta obligado y el otro no. Okay. Por tanto, no es lo mismo, y aquí viene la importancia de esta cuestión que se está cayendo casi aquí como casi sin importancia. No es lo mismo acto jurídico unilateral y bilateral versus contrato unilateral que bilateral. Porque el criterio para hablar de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales es un criterio que nos indica cuántas voluntades son necesarias para que el negocio se forme. ¿Se entiende? En cambio, en los contratos unilaterales o bilaterales, tú tienes que partir. Cada vez que hablas de contrato, tú tienes que partir con este piso. Y el contrato unilateral o bilateral nos viene a determinar si ambas partes resultan obligadas o no. Profesor, en el contrato bilateral me queda claro que puede ser un contrato de trabajo. Mi empleador, ¿cierto?, se obliga a pagarme y yo a hacer un trabajo. Sí, sí. Determinado. Y en el unilateral, ¿qué ejemplo puede ser? Vamos para allá. Ahí. Entonces, fíjense, estas dos clasificaciones se pueden mezclar. Se pueden mezclar perfectamente porque atienden a criterios distintos. Esta atiende a el número de obligaciones que nace del contrato y esta atiende a el número de voluntades necesarias para que nazca el contrato, que es distinto. Aquí hablamos del número de voluntades y aquí hablamos del número de obligaciones. Pero ya partimos de la base que el contrato nació. ¿Se entiende? Y por eso, la compraventa, fíjense, la compraventa, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es un acto jurídico unilateral o bilateral. Bilateral, ¿cierto? Perfecto. Porque ¿cuántas voluntades son necesarias en una compraventa para que ésta se forme? Dos, ¿cierto? Normalmente dos, ¿me entiendes? Lo que pasa es que dos o más, porque en el colectivo, ¿me entiendes? Ahí está ese más. Pero la compraventa son dos nomás, ¿me entiendes? Pero ahora, en una compraventa, ¿cuántas partes resultan obligadas en una compraventa? Dos. Dos. El comprador y el vendedor. Recíprocamente se obligan, ¿me entiendes? Uno a pagar la cosa y el otro a, uno a entregar la cosa, perdón, y el otro a pagar el precio. ¿Me entiendes? Y ahí es donde se produce de que ambos son acreedores y deudores recíprocos. Si yo te vendo un auto, yo soy deudor de la obligación de entregarte el auto, pero soy acreedor de la obligación de pagarte el precio. Ahí está la obligación recíproca. ¿Se entiende ahora? Sí. De tal forma de que en un contrato de compraventa no hay un acreedor, hay dos. Hay dos acreedores. Yo soy acreedor tuyo en el sentido de que yo te puedo exigir el dinero. Y tú también eres acreedora mía en el sentido que me puedes exigir el dinero. Ambos somos acreedores y deudores recíprocos. ¿Se entiende? Sí. Pero, por ejemplo, imagínense, y aquí viene la pregunta de Laura. Le digo a Manuel: estimado Manuel, estoy corto de dinero, por favor, préstame 5 millones de pesos. Oye, una cosa poca, ¿me entiendes? Así como estoy corto de dinero, préstame plata. Perfecto, me dice Manuel, te presto 5 millones de pesos. Ah, pero porfa, préstamelo sin intereses. Chuta, ¿me entiendes? Fíjense que desde el punto de vista de la formación del acto jurídico, estamos hablando de un acto jurídico bilateral, porque requiere de dos voluntades para que el contrato de mutuo o préstamo consumo nazca la vía del derecho. Pero fíjense de que el contrato de mutuo se perfecciona o nace a la vida del derecho con la entrega del dinero. No basta el solo acuerdo de voluntades, sino que el contrato se va a materializar y va a existir a la vida jurídica cuando Manuel me entrega el dinero. La esencia. Básicamente, ni siquiera en la esencia, es la forma de exteriorizar el consentimiento. ¿Me entiendes? Sí. Con la entrega del dinero, ahí recién se va a entender que nació el contrato. Eso genera una conclusión importante. Cuando Manuel me entrega el dinero, no cumple una obligación. Fíjense que en esencia no cumple una obligación. Con la entrega del dinero, él recién está perfeccionando o, en términos muy sencillos, generando que el contrato nazca la vida del derecho. Pero fíjense, yo tengo los 5 millones de pesos. ¿Y qué pasa conmigo? Yo tengo que devolverlo. ¿Cuándo? Dame una fecha. ¿Cuándo tengo que devolver los 5 millones? En diciembre. En diciembre, ya. El 1 de diciembre. ¿Me entiendes? En ese sentido, el único obligado soy yo. ¿Y a qué me obligo? A que al 1 de diciembre tengo que devolverle 5 millones de pesos. Acto jurídico bilateral. Contrato unilateral, porque el único obligado en ese contrato soy yo. Vamos a otro ejemplo. Manuel, no tengo tiempo mañana. No tengo mañana tiempo para celebrar un contrato de compraventa con Raúl. Por favor, Manuel, concurre a mi nombre y celebra un contrato de compraventa con Raúl que va a recaer sobre un vehículo. ¿Me entiendes? Tú estás facultado para comprar a mi nombre un vehículo y obviamente lo vas a recibir de Raúl. Vaya. Entonces vamos a cambiar el personaje. Laura. ¿Ya? Entonces, Laura, no tengo tiempo mañana para celebrar el contrato con Raúl. Por favor, comparece a mi nombre. Y tú, en calidad de comprador, vas a comprar, valga la redundancia, a mi nombre, un vehículo a Rafa. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama normalmente ese acto en la práctica? Mandato. Mandato, ¿cierto? El contrato de mandato. El contrato de mandato normalmente genera una obligación de que yo te tengo que pagar una remuneración que se denomina honorario. ¿Me entiendes? Todo contrato de mandato trae naturalmente la obligación de pagarte un honorario. Pero nosotros vamos a pactar de que el contrato de mandato va a ser gratuito. En ese sentido, en el contrato de mandato, ¿quién resulta obligado? ¿Ambos o solamente tú y yo no? ¿Qué crees tú? Yo creo que solo uno. ¿Y quién? ¿Tú o yo? ¿Puedo ser yo? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu obligación? ¿Qué es lo que tú tienes que cumplir en un contrato de mandato? El pago, ¿no? No, algo mucho más sencillo. No sé si alguien quisiera ayudar ahora. La tarea encomendada. La labor encomendada. Obviamente, tu única obligación es concurrir donde Raúl y comparecer a mi nombre. ¿Qué obligación tengo yo? Ninguna, porque pactamos gratuidad. Acto jurídico bilateral, contrato unilateral. Porque el único obligado en este contrato que celebramos eres tú y no yo. Distinta la cuestión si yo te digo, vas a celebrar el contrato y una vez realizado el pago te voy a pagar 500 mil pesos. Ahí estamos hablando de un contrato bilateral, porque ambos resultamos obligados. ¿Se entiende? Por eso, da un segundo, Manuel. El criterio del contrato unilateral o bilateral atiende al número de obligaciones que el contrato genera. El criterio de acto jurídico unilateral o bilateral atiende al número de voluntades necesarias para que el acto nazca a la vida del derecho. Imagínate el ejemplo, entendí que el mandato usted le solicitó a Laura que ella fuera a celebrar un contrato en su nombre. Sí, señor. Y Laura, la obligación de ella era cumplir lo que usted le había solicitado. Cumplir el encargo. Nada más. O sea, nada más. Ese era el otro ejemplo, un mandato. Sí. Lo que pasa es que en el contrato de mandato, a lo mejor te abriste esta parte, hay un deber de pagar una remuneración, que es el famoso honorario. Ajá. Pero nosotros pactamos de que yo no voy a pagarle nada a Laura. Ahí estamos hablando de un contrato unilateral. Ya. Porque uno resulta obligado y el otro no. Gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Perfecto. Ya con eso matamos la primera clasificación legal. Acto jurídico unilateral y bilateral. Con este añadido de que no lo confundan, ¿cierto? Con el contrato unilateral y bilateral. ¿Rosa? Sí, señor. Es que para clarificar, por si alguien le queda dando vuelta... Es que el contrato, ya partimos la base que hay dos personas para poder... Dos partes para poder que nazca la ley del derecho. O sea, que ya es bilateral, es un acto jurídico bilateral. Claro. Aun cuando sea un contrato unilateral o bilateral. Exacto. Lo que dice Pero ya correcto. Tenemos una base que hay dos partes. Exactamente. Para que nazca. Cada vez que hablamos de contrato, el piso es el acto jurídico bilateral. Efectivamente. Contrato unilateral y bilateral atiende a las obligaciones. Acto jurídico unilateral o bilateral atiende a las voluntades necesarias para que el acto nazca. Recuerden que siempre el contrato es un acuerdo y por eso requiere de dos o más voluntades. ¿Se entiende? Yo lo definí así, profesor. O sea, que el piso de todo contrato es un acto jurídico bilateral, ¿sí? Pero las partes pueden tener obligaciones uni o bilaterales. Sí. De esto nace un contrato unilateral donde solo una parte se obliga o un contrato bilateral en el que ambas partes se obligan. Efectivamente, sí. Ese es el resumen, sí. Pero por eso, para que no te confundas, atienden a criterios diversos en cuanto a su clasificación. Está correcto. Gracias. ¿Ya? Miren, otra clasificación que se va para la cápsula. Les digo desde ya. Negocios o actos jurídicos entre vivos versus los actos jurídicos muerte y causa. ¿Cuál es el criterio de distinción entre uno y otro? Solamente voy a dejar presentado el criterio. ¿Cuál es el rol que obviamente cumple la muerte frente a un determinado acto jurídico? Eso es solamente el criterio de distinción. ¿Cuál es el rol que cumple la muerte desde el punto de vista, ¿me entienden?, de los efectos de un acto jurídico. ¿La extinción? No, sí, solamente lo dejo presentado, eso lo va a resolver en la cápsula. Pero desde ya les digo de que el acto entre vivos, la muerte no es necesaria para que el acto produzca efectos. En cambio, en el mortis causa, fíjense, causa de muerte, la muerte es necesaria para que el acto produzca efectos. Fíjense, no para que nazca, para que produzca efectos. Entonces, ¿cuál es el típico acto jurídico que requiere de la muerte para testamento. Que empiece a producir efectos jurídicos? Testamento. El testamento. Porque, ojo, cuando Raúl, en el ejemplo de antes del break, otorgó el testamento, ¿me entienden? Y claro, lo metió en este sobre, ¿cierto? El testamento ya existe, pero no puede cobrar valor o no puede producir efecto mientras Raúl no se muera. Eso es un acto jurídico mortis causa, porque la muerte provoca que desde ese momento el acto empiece a producir efecto. Y el negocio entre vivos no es necesaria la muerte para que produzca estos efectos. ¿Me entienden? Por eso este criterio solamente atiende a si la muerte es necesaria para que el acto produzca efectos o no. Fíjense, no para que se extinga, quizás otra cuestión, para que empiece a provocar o no efectos. Lo dejo presentado, lo voy a explicar con un poquito más de detalle en la cápsula. ¿Ya? Va quedando claro, ¿no? ¿Qué cosa obviamente va para la cápsula, cierto? ¿Qué cosa obviamente se explica en la clase? ¿Ya? Para que obviamente no se pierdan. Esta es fácil, fácil, fácil. Así que obviamente también se va para la cápsula. Ojo, los negocios del derecho de familia versus los negocios patrimoniales atiende a cuál es el interés regulado. ¿Cuál es el interés regulado? Los negocios o los actos jurídicos patrimoniales tienen un interés netamente económico. Los actos jurídicos del derecho de familia dicen relación con integrantes de un grupo. ¿Qué grupo? Obviamente, del grupo familiar, ya sea en su conjunto o, obviamente, un individuo integrante del grupo. ¿Me entienden? De tal forma de que en los negocios patrimoniales siempre hay un interés particular versus los actos del derecho de familia, que siempre buscan más que nada un interés de carácter social. ¿Ya? Solamente lo dejo presentado porque también se va para la cápsula, porque lejos esta es de una clasificación, más sencilla. Vamos ahora a una clasificación legal. Y aquí esta me interesa mucho. Porque miren, tenemos una clasificación que dice relación con los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes. Y esta está en el artículo 1443 de nuestro Código Civil. El artículo 1443 dice así, miren. Artículo 1443, ¿cierto? El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa que se refiere. Después vamos a ir haciendo una aclaración ahí. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y después dice, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Yo aquí quiero, por tanto, indicar lo siguiente. Esta clasificación atiende a que, ojo, nosotros habíamos dicho de que el piso de todo acto jurídico, fíjense, de todo acto jurídico, o sea, mucho más allá, es la voluntad. La voluntad lo es todo, ¿me entienden? En ese sentido, sin intención de contratar, no podemos hablar de acto jurídico, no podemos hablar de contrato y no podemos hablar de nada de esto. Lo que ocurre es que esta clasificación atiende a que, independiente de la voluntad, que es un requisito para que el acto jurídico exista, se requieren de requisitos adicionales para que el acto nazca a la vida jurídica. ¿Me entienden? Porque normalmente vamos a ir viendo de que el acto jurídico basta que solamente exista o manifestación de voluntad en el acto jurídico unilateral o formación de consentimiento en el acto jurídico bilateral, porque nosotros habíamos dicho de que este choque de voluntades forma esta voluntad conjunta que se denomina consentimiento, y con eso por regla general basta. Pero eventualmente tenemos que ver si eso basta, valga la redundancia, o el código requiere de que, aparte de la voluntad, necesitamos de más requisitos para que el acto se entienda que nació la vida jurídica. ¿Me sigue la idea? ¿Estimados? Entonces, fíjense. Esta diapo, más que nada tomado desde el libro del profesor Ramón Domínguez, más que del libro del profesor Vial del Río, parte antes que de esta clasificación, haciendo una clasificación o haciendo una aclaración un poquito más amplia, indicando de que existen actos jurídicos solemnes y no solemnes. ¿Ya? ¿Cuáles son los actos jurídicos no solemnes? Son aquellos que la manifestación de voluntad no tiene que cumplir ninguna formalidad en particular. Basta que tú la exteriorices. ¿Cómo? Da lo mismo. Lo importante es que tú lo hayas exteriorizado de forma clara y de forma seria. En cambio, cuando estamos hablando de un acto solemne, obviamente es un acto jurídico que requiere manifestación de voluntad, pero atendida las características de ese acto jurídico, requiere de el cumplimiento de ciertas formalidades especiales que, si no se cumplen, por mucho de que exista manifestación de voluntad, si no se cumple con la formalidad, el acto no produce efecto civil alguno. ¿Se entiende? O sea, no basta la voluntad, sino que además es necesario el cumplimiento de esa formalidad. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, por eso el profesor Domínguez, y esto más que nada como complemento, ¿ya? Técnicamente siempre hay una formalidad, por muy chiquitita que sea. Hacer un gesto, asentir con la cabeza, siempre de alguna u otra forma, la voluntad se va a exteriorizar con alguna forma. Una firma, ¿me entienden? Una actitud, etc. ¿Ya? Bajo esa lógica, o tomando esta parte básicamente como introducción, empecemos, por tanto, con la clasificación propiamente tal. Miren, comencemos, por tanto, con los actos jurídicos solemnes. Partamos por estos. Son actos jurídicos solemnes, por tanto, aquellos que, para que obviamente el acto nazca la vida jurídica, requiere del cumplimiento de una solemnidad, ojo, establecida por la ley. Eso es súper importante, establecida por la ley. En consecuencia, si tú no cumples con la solemnidad legal, ¿me entiendes? El acto jurídico no nace a la vida del derecho y no produce, por tanto, ningún efecto de carácter civil. Fíjense, estimados, de que durante el transcurso de esta asignatura, nosotros después vamos a estudiar más adelante un apartado que es en relación con las formalidades. ¿Por qué? Porque también nuestro Código Civil exige formas, ¿me entienden? Pero en ocasiones exige formas para otros efectos y no para que el acto jurídico nazca. Por ejemplo, exige formas no solamente para que el acto jurídico nazca la vía del derecho, como lo estamos estudiando en este contexto, sino que formas para que el acto eventualmente sea válido. Por ejemplo, la presencia de testigos frente a una institución que es la celebración del matrimonio. ¿Me entienden? Existe, por ejemplo, formas que dicen relación con la prueba del acto jurídico, que se conocen, por tanto, como formalidades por vías de prueba. Por tanto, son formas que te establece la ley que van a ser el único medio a través del cual tú vas a poder probar la existencia de ese acto jurídico. Si tú no la cumples, no puedes probarla por otro medio. Y también hay ciertas formas que tienen por objeto dar publicidad a ciertos actos jurídicos. De tal forma de que si tú no cumples con esa publicidad, obviamente los terceros no se pueden dar por aludido de la existencia de ese acto. Y el típico ejemplo de formalidad por vía de publicidad, después vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle, es la inscripción de un vehículo en el registro de vehículos motorizados. Porque, ojo, la inscripción en el registro de vehículos motorizados no otorga dominio. Eso es un error tremendo, garrafal. La inscripción en el registro de vehículos motorizados no te otorga dominio, sino que simplemente es una formalidad por vía de publicidad donde tú informas de que esa persona que aparece en el registro presumiblemente es el dueño. Presumiblemente. Porque ¿quién es el que va a tener la calidad de dueño? Bueno, el que obviamente lo adquirió propiamente tal. Y es por eso que se produce de repente estos errores de que una persona dice, pucha, ¿sabes qué? Me compré un auto, esto es lo típico, me compré un auto y no he hecho la transferencia, dicen. ¿Han escuchado ese término, no? Compré un auto pero no he hecho la transferencia. Eso es un error, pero tremendo, tremendo. Porque basta que el auto te lo hayan entregado a propósito del cumplimiento de la compraventa para que tú te conviertas en dueño. ¿Me entiendes? Tú ya eres dueño, de tal forma de que no es necesario realizar el trámite del registro de vehículos motorizados para que efectivamente tú te conviertas en dueño, porque ya eres dueño. Lo que ocurre es que la inscripción en el registro de vehículos motorizados básicamente busca otros fines, y que son básicamente fines que digan relación con la responsabilidad que eventualmente puede generar el vehículo motorizado o eventualmente frente a actos y contratos que graben o limiten el dominio frente a esos vehículos. ¿Por qué? Porque resulta de que, imagínense lo siguiente, algo tan simple como esto. Dios no lo quiera, ¿me entiende? Pero eventualmente, imagínense, ustedes cruzan la calle y viene un gallo a exceso de velocidad y lo atropella. Obviamente uno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a anotar la patente del vehículo, ¿cierto? Y en ese sentido voy a decir, bueno, ¿quién me chocó? Y uno dice, bueno, veamos la patente. Para eso es la formalidad por vía de publicidad, porque de alguna otra forma esto está indicando, ojo, el que aparece en este registro, presumiblemente es el dueño. ¿Y a quién van a demandar? Al dueño. ¿Y quién es el dueño? Bueno, veamos lo que aparece en el registro, y por tanto, si esa persona aparece anotada, es porque yo entiendo que es el dueño. Y resulta de que ese vehículo que atropelló a Hugo, ¿me entienden? Aparece inscrito a nombre mío. Pero yo, la verdad que el vehículo lo había vendido en enero. Típico, típica esa cuestión, pero pasa mucho, ¿me entienden? Y en ese sentido, bueno, ¿a quién van a demandar? Me van a demandar a mí. ¿Por qué? Porque según el registro yo soy el dueño. Y ahí yo voy a tener que decir, ojo, miren, aquí está el contrato compra-venta, cuando obviamente yo lo vendí y se lo entregué a Hugo con esta fecha. Así que ese es el dueño, no me venga con cuestiones a mí. Y ahí es donde se producen estos problemas, cuando se celebran coloquialmente los contratos que yo le digo celebrados a los compadres. ¿Me entienden? Donde obviamente se juntaron, entregaron el dinero así, el gallo se llevó el auto y se produjo un accidente de tránsito. No, un segundito. Y se produce un accidente de tránsito. Ahí se te hace mucho más difícil la prueba de que efectivamente en qué fecha tú vendiste y sobre todo en qué fecha entregaste. Porque la entrega es lo que va a generar la transferencia del dominio, no la sola solidaridad de cosas. ¿Se entiende? Gabriel, ¿te escucho? En ese caso de la compraventa de los vehículos como entre amigos, ¿cómo uno se puede hacer dueño? Entregando. Pero entregando. De manera legal, así. Entregando. Le estoy respondiendo de forma legal. Entregando. Lo que ocurre es que el vehículo motorizado se sujeta a la regla de las cosas muebles. Porque el vehículo es una cosa mueble. Entonces, en ese sentido, no hay mayor formalidad especial. Basta que tú cumplas con los requisitos de la tradición que consiste en la entrega realizada por el dueño, con ánimo de transferir el dominio para que te convierta en dueño. Así que, en ese sentido, ¿cómo te conviertes en dueño? Porque te lo entregaron. ¿Y por qué te lo entregaron? A consecuencia de un contrato de compraventa. Y con eso basta. El tema es que después del registro civil no haya poder llegar a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy el dueño del vehículo, no te lo mi nombre. Porque el oficial del registro civil te va a decir, bueno, ¿y a mí cómo me consta esta cuestión? Y ahí empiezan los problemas. Vaya a hablar con tu amigo y va a decir, oye, pucha, compadre, ¿sabes qué? Quiero inscribirlo a mi nombre. Ah, no sé, yo la verdad que yo ya te lo vendí, yo ya recibí la plata, ese es el problema tuyo. ¿Me entiendes? Eventualmente hasta ahí no me va a llegar. Está también, ¿se entiende? Por eso, seguridad jurídica, en ese sentido, siempre es bueno generarse o preconstituirse un medio probatorio. Por muy consensual que sea esta cuestión, celébrelo por escrito, fírmelo, otórguele una fecha. Y sobre todo, guarden el documento. ¿Cierto? Porque en ese sentido nunca se sabe lo que puede pasar a futuro, como por ejemplo el caso del accidente de tránsito que acabo de citar. ¿Se entiende? Volviendo un poquito a la materia. En consecuencia, cuando estamos frente a un acto jurídico solemne, la voluntad es el piso de toda esta cuestión, y obviamente no podemos hablar de acto jurídico sin voluntad. Pero, en ciertas ocasiones, para el Código Civil no basta solamente la voluntad, sino que requiere de cumplir con estas formalidades que, en caso de no cumplirlas, el acto no produce ningún efecto civil. Cuando el código, por tanto, o la ley te exige el cumplimiento de una determinada formalidad para entender que el acto nació, trae como resultado de que estamos frente a un acto jurídico solemne. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es lo siguiente. Yo les dije de que el contrato tiene que cumplir ciertas solemnidades para que efectivamente se entienda que nació la vía del derecho. No basta solamente la voluntad, sino que tiene que estar unida a esta formalidad, que se denomina jurídicamente solemnidad. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo yo sé cuando el código o la ley me exige cumplir una solemnidad? Porque normalmente utiliza el imperativo deberá. Fíjense que si ustedes ven el artículo 1801, a propósito del contrato de compraventa, fíjense de que la compraventa parte con una regla general que nos establece de que el contrato de compraventa es un acto consensual. Porque fíjense que dice de que la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido entre la cosa y el precio. O sea, en principio, cuando hay acuerdo entre cosa y precio, nace la compraventa. Pero después, el inciso segundo dice lo siguiente, a este ojo. Dice, la venta de los bienes raíces, servidumbres, censos, la de una sucesión hereditaria, o sea, derecho hereditario, a eso se refiere, no se reputarán perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. De tal forma que, fíjense, ahí es súper evidente. Es necesaria, si yo le quiero vender un departamento, que es un bien inmueble, a Manuel, ¿basta que solamente entre nosotros haya acuerdo entre cosa y precio? No, porque mientras no se haya cumplido con la solemnidad que es el otorgamiento de la escritura pública, el acto no nace a la vía del derecho. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de hipoteca. Dice que el contrato de hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. ¿Qué más simple que eso? Deberá otorgarse por escritura pública. En materia de matrimonio, el matrimonio deberá otorgarse ante el oficial de registros, el consentimiento deberá otorgarse ante el oficial de registro civil y deberá contar con la presencia de dos testigos. Fíjense, ahí está la otra solemnidad. Requiere, por tanto, a lo mejor no es escritura pública, pero requiere de dos testigos que estén presenciando el acto. Por tanto, normalmente utiliza la expresión deberá, normalmente indica no se reputa perfecta si usted no hace esto. De tal forma que es fácil determinar cuándo el acto es solemne o no. Lo que ocurre es que ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y cuáles son las solemnidades? Mira, no les puedo indicar un catálogo de solemnidades, pero sí les puedo indicar que normalmente las solemnidades más comunes son la escrituración, en términos generales, que el acto conste por escrito, como en el caso del contrato de promesa, que nos indica de que la promesa debe constar por escrito, por tanto no basta que sea oral, debe constar por escrito. Un poquito más precisa, la escritura pública, porque ya ese es un instrumento público certificado por un auxiliar de la Administración de Justicia que se llama notario, ¿cierto? Como también las otras solemnidades recurrentes son, en ciertos casos, la presencia de testigos, como por ejemplo en el testamento. El testamento requiere que sea otorgado por escrito, no por escritura pública necesariamente, ¿ya? Pero requiere de la presencia de testigos. Si no hay escritura pública, normalmente es necesario más testigos. 5. Si tú no escrituraste y además consta por escritura pública, ahí el código es más flexible y exige menos testigos. 3. Pero siempre testigos. ¿Se va entendiendo? Se entiende, por tanto, lo que debemos entender. ¿Se entiende, por tanto, la explicación de acto jurídico solemne? ¿Estimados? Sí, sí. Perfecto. Pero entramos por allá. Miren, distinta la situación del acto jurídico real. Fíjense que esta es una clasificación que ya básicamente está quedando en el olvido y es una clasificación que tiene un origen netamente romano y es como, así como está la lagartija que se dice que es como el último de los dinosaurios, ¿cierto?, que está quedando el día de hoy, el concepto del acto jurídico real es como como uno de los últimos conceptos que es casi netamente romano y que al día de hoy perfectamente se puede reemplazar por los actos solemnes o por los consensuales. Miren, los actos jurídicos reales, es bien sencilla esta cuestión. Para que el acto sea perfecto, cuando yo me refiero a un acto jurídico perfecto, o cuando me refiero al perfeccionamiento del acto jurídico, me quiero centrar en cuándo se entiende que el acto nació. ¿Me entienden? El perfeccionamiento se refiere al nacimiento del acto, para que entiendan esa nomenclatura. El acto jurídico real, por tanto, es aquel que para que se entienda perfecto requiere, dice el código, de la tradición de la cosa que se refiere. Y aquí quiero hacer una aclaración. En doctrina se dice de que la redacción de ese artículo 1443, al utilizar el término tradición, es erróneo. De tal manera que el código debió decir que para que sea perfecto requiere de la entrega de la cosa que se refiere. Yo no puedo decir lo siguiente, a ver, pero ¿por qué? ¿Ustedes estudiaron en el curso romano el concepto de tradición? Al menos lo escucharon en algún momento. La tradición es un modo de adquirir el dominio, ¿me entienden? Mediante el cual el tradente, que normalmente es el dueño, entrega el objeto con el ánimo de que la otra persona, que se denomina adquirente, lo reciba con la intención de convertirse en dueño. Entonces, la tradición, ¿qué es lo que es? Yo te entrego para que te conviertas en dueño, tú recibes para convertirte en dueño. ¿Y por qué operó la tradición? Porque tiene un antecedente. Y ese antecedente se denomina título traslaticio de dominio. ¿Me entienden? Que va a ser el acto o contrato que va a servir de fundamento para que opere la tradición. De tal forma que la tradición no opera por sí sola. Siempre es consecuencia de la operatividad de un título traslaticio de dominio. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, esto es muy, muy general. Por eso, para aterrizarlo con un ejemplo, la compraventa. Miren, si la compraventa nos sirve para todo, ¿ya? Le digo a Francisca. Francisca, a ver, ¿qué le gusta a usted? No sé, los zapatos, los celulares, las carteras, las chaquetas. Entonces le digo, Francisca, te regalo ya una chaqueta que justo, digamos que justo la que te gusta, ¿me entiendes? ¿Ya? Mejor dicho, te la vendo en 10.000 pesos y resulta que cuesta 100. Francisca acepta. En ese sentido, de acuerdo con lo que leímos en el artículo 1800 de la compra, 1801 de la compraventa, habiendo acuerdo entre cosa y precio, ya nació la compraventa. Pero yo la chaqueta la tengo aquí, ¿me entiendes? Primera cuestión. Bajo esa lógica, nació el contrato compraventa. Nació. Pero por la sola celebración de la compraventa, ¿podemos entender que Francisca ya es dueña? No. Falta la posesión. Más que la posesión, porque falta la tradición. No, y en ese sentido, exacto, y en ese sentido, cuando yo me acerco donde Francisca y le digo, estimada Francisca, tome, aquí está entonces su chaqueta, yo técnicamente mato dos pájaros de un tiro. Y uno puede decir, a ver, ¿pero cómo? Sí, técnicamente, miren, se produce el siguiente fenómeno, donde con la entrega se matan estos dos pájaros. Porque por un lado, yo estoy cumpliendo el contrato y estoy cumpliendo mi obligación de entregar la cosa, y jurídicamente, miren, estoy pagando y estoy extinguiendo una obligación nacida del contrato. Y cuando yo le entrego a Francisca, con el ánimo de que se convierta en dueña, y ella recibe con el ánimo de convertirse en dueña, se produce, por tanto, la operatividad del modo de adquirir, denominada tradición. ¿Se entiende? De tal manera de que la sola celebración del contrato de compraventa no te convierte en dueño si el objeto no te lo entregaron. Ahora, ¿es necesario de que Francisca me haya pagado los 10.000 pesos para convertirse en dueña? Fíjense que no. Basta que yo le entregue, aunque no me haya pagado un peso, para que ella se convierta en dueña. Ahora, distinta la cuestión de que, ¿qué pasa si Francisco no paga? Ahí yo puedo pedir la resolución del contrato por incumplimiento, que esa ya es materia de otro curso. ¿Me entiendes? Pero eso es lo básico. ¿Me sigue la idea, cierto? Entonces, ¿por qué el concepto de tradición con esa explicación aquí es erróneo? Porque el Código Civil establece distintos contratos reales donde se perfeccionan, más que por la tradición, por la entrega. Porque la entrega es un concepto mucho más amplio. Porque la entrega puede revestir la intención de transferir el dominio, ¿me entienden? Como también puede ser una simple entrega. Como dato. Como dato. Como en el caso de un préstamo gratuito. Entonces, si en estos momentos Manuel me dice, Christopher, por favor, me prestas tu celular porque me quedé sin batería y tengo que llamar, por ejemplo, a mi señora para que me venga a buscar, ¿ya? Yo le voy a entregar mi celular y jurídicamente se celebró un contrato de préstamo. Por un periodo chiquitito, pero un contrato de préstamo al fin y al cabo. Ese contrato de préstamo se denomina comodato en nuestro Código Civil. Y el contrato de comodato se perfecciona, ojo, dice el código, con la entrega. De tal forma de que mientras yo no le entrego, por mucho de que haya acuerdo en que yo le voy a prestar el celular, no hay contrato si no se perfecciona la entrega. Por tanto, la entrega no es el cumplimiento de una obligación, sino que es la forma de perfeccionar o, en términos más sencillos, generar que el contrato nazca la vía del derecho. ¿Se entiende? Pero ojo, cuando yo le entrego a Raúl, ¿lo hago con la intención de que se convierta en dueño? No. Por eso el concepto de tradición no nos sirve. Y es mucho mejor decir que se perfecciona por la entrega. ¿Por qué? porque hay entregas con la intención de transferir el dominio y esa entrega se va a denominar tradición, como hay simples entregas, como en el caso del préstamo que yo le hice aquí a Manuel. Por eso el concepto de tradición está mal utilizado en este concepto y es preferible decir de que el contrato real es aquel que se perfecciona por la entrega del objeto. Y porque, insisto, el concepto de entrega puede englobar la tradición como puede eventualmente no englobarla. Porque miren, yo también les voy a citar otro ejemplo. El mutuo. El mutuo es el típico ejemplo de, puede ser el préstamo de una cosa consumible que no sea dinero, como también el típico ejemplo que uno ve en el diario vivir es el préstamo de dinero. ¿Me entienden? Jorge me dice, Christopher, por favor, ¿me puedes prestar 100 mil pesos y te lo devuelvo el viernes? Yo le digo, ningún problema. Y cuando le entrego el dinero, se perfeccionó el contrato de mutuo, porque también es un acto real. Pero fíjense de que el código ahí dice que se perfecciona con la tradición de la cosa. Y uno puede decir, pucha, nuevamente se equivocó. ¿Por qué? Porque Jorge obviamente tiene que devolver los 100 mil pesos viernes. Por tanto, Jorge no se hizo dueño. ¿Me van siguiendo la idea? Es que, ojo, y esto es una cuestión obvia, Jorge se obliga a restituir 100 mil pesos, ¿cierto? Yo le entregué 100 mil pesos en 5 billetes de 20 mil. ¿Está obligado Jorge a devolverme los 5 mismos billetes de 20 mil? No. No, sino que me tiene que entregar otro equivalente de la misma cantidad. 100 billetes de Luca, 10 billetes de 10, una transferencia, etc. ¿Me entiendes? Y es por eso que ahí el concepto de tradición está bien utilizado. ¿Por qué? Porque cuando Jorge lo toma para consumirlo y convertirse en dueño. Y la única obligación de Jorge es restituir otro que tenga la misma equivalencia solamente. Ahí jurídicamente se convierte en dueño. ¿Me entiendes? Y ahí obviamente el concepto de tradición está bien utilizado. Pero cuando tú estás obligado a restituir el mismo objeto prestado, obviamente no podemos hablar de tradición, sino que tenemos que hablar de una simple entrega. ¿Se entiende? Y finalmente, el más simple. El acto jurídico o el negocio consensual. Ojo de que el 1443 dice, y es consensual cuando se perfecciona, y ojo cómo lo voy a notar, por el solo consentimiento. Ojo con esta cuestión. Porque el típico error, les digo desde ya, que comete el alumno, sobre todo en una evaluación oral, es cuando le pregunta el concepto de acto jurídico consensual. Y el alumno normalmente cae porque dice lo siguiente, son aquellos que se perfeccionan por el consentimiento, por eso. ¿Y uno le dice? No. Y ahí queda descolocado y dice, bueno, ¿dónde están las cámaras? Así como tipo broma. Es aquel que se perfecciona por el solo consentimiento. Y dice, oye, el profe, ¿qué le pone color así? Solo. Es que es súper importante esta cuestión. Porque lo que te está diciendo el código es que el contrato consensual, o el acto jurídico consensual, perdón, es aquel que se perfecciona por el solo consentimiento y nada más que el consentimiento. ¿Por qué? Porque el acto jurídico solemne, miren, ¿tiene que cumplir con el requisito consentimiento? ¿El acto jurídico solemne tiene que cumplir con el requisito consentimiento? Sí, pero conforme a lo que la ley dispone. Sí, pero ojo, sí, pero además del consentimiento, tiene que cumplir con la formalidad legal. El acto jurídico real que habíamos estudiado, ¿tiene que cumplir con el requisito consentimiento? Sí. Sí, sí, pero ¿qué además requiere? Jonathan, vamos. La entrega. La entrega. ¿El acto jurídico consensual tiene que cumplir con el requisito de consentimiento? Sí, sí, ¿es consensual? Solo, sí. Solo ¿pero ahí requiere de algo más? No, no, solo, por solo eso es importante esta cuestión. Los tres tienen que cumplir con el requisito de consentimiento y algo más. En cambio, en el consensual, el consentimiento y nada más que el consentimiento. Porque recuerden lo que habíamos conversado. La voluntad lo es todo. Es el piso para hablar de todo este curso. Y en ese sentido, en el acto jurídico consensual, obviamente, formamos el consentimiento, nació un contrato. En el real y el solemne, formado el consentimiento es a una parte. Pero en el real, recuerda entregarlo para que el acto exista. En el solemne, cumpla la solemnidad para que el acto exista. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la expresión solo consentimiento. Ahora, ¿cuál es la regla general? ¿Cuál es la regla general entre esos tres? El acto jurídico consensual. El acto jurídico consensual constituye la regla general en nuestro Código Civil. Porque, ojo, las solemnidades son siempre de interpretación restringida. O sea, si el código con relación a un contrato no te dice que en una situación determinada tienes que cumplir con una solemnidad, tú no tienes por qué entonces cumplirla. Porque cuando la ley te la establece, tú debes cumplirla. ¿Me entiendes? Si no, obviamente el acto no va a producir efecto civil alguno. ¿Se va entendiendo? Y es por eso, cuando el código te exige que para que el acto se entienda perfecto requiere de entrega, te lo va a decir. Pero si en un determinado contrato no te dice nada con relación a su perfeccionamiento, constituye por tanto la regla general de que habiéndose formado el consentimiento, el acto nace por tanto a la vida jurídica. ¿Se entiende, estimado? Constituye en consecuencia la regla general y por tanto los actos reales y solemnes son excepcionales. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Pero fíjense, esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo bueno del acto consensual es que habiendo acuerdo de voluntad ya jurídicamente contratos. Entonces fíjense que si nosotros nos ponemos a hilar fino, yo le digo a Felipe, oye Felipe, ¿sabes qué? Yo le he visto que tiene usted un auto bien bonito, ¿ya? Te lo compro en 10 millones de pesos. ¿Qué me dice usted? Acepta, ¿ya? Y en ese sentido, ya nació el contrato, porque se formó el consentimiento, y como la compraventa es consensual por regla general, ya estamos unidos por un vínculo jurídico. Pero esta cuestión pasa todos los días, y después yo te llamo al otro día y te digo, es ahí que la pensé bien, y la verdad que voy a declinar de la cuestión que hablamos ayer. Jurídicamente eso no se puede hacer, porque habíamos dicho de que todo contrato es una ley para las partes, y la única forma de que quede sin efecto es por mutuo consentimiento, resiliación, o por causas legales. Si nosotros entonces empezamos a hilar fino, jurídicamente yo ya no me puedo retractar porque nació el contrato. Aunque en la práctica, Felipe va a decir, oye, ¿qué soy? Ya te he comprometido a cualquier cosa. Y hasta ahí no más queda. Un reto me iba a llevar. O un garabato, no sé, una decisión, da lo mismo. ¿Ya? Pero jurídicamente, yo no me puedo, yo ese contrato, la única forma de que quede sin efecto es que nosotros acordemos nuevamente resiliarlo. ¿Se entiende? La ventaja, por tanto, es que con el solo consentimiento del acto nace la vía jurídica. Desventaja, como esto básicamente se centra en apretarnos la mano y en la buena fe, se puede producir un problema bien simple. ¿Qué pasa si yo, entregándome el vehículo, yo no te pago el precio? Ahí la amistad ya empieza obviamente a colocarse en duda, ¿cierto? Y tú me vas a demandar. Y lo primero que me va a decir el tribunal, bueno, si usted está demandando de que Christopher no le pagó el precio porque usted le entregó un auto, primero acredíteme lo siguiente. que usted celebró un contrato con Christopher y lo segundo de que Christopher obviamente no pagó. Y ahí tenía el problema. ¿Cómo acreditas tú la celebración del contrato siendo que toda esta cuestión nosotros la conversamos tomándonos un café aquí en la universidad? Ahí empiezan a provocarse los problemas. Entonces, el acto jurídico consensual tiene la ventaja de que es muy fácil celebrarlo, pero muy difícil probarlo. Sobre todo cuando nuestro Código Civil, en el artículo 1708 y 1709, nos indica de que no se puede probar por testigos la entrega de una cosa o una obligación que supera las dos unidades tributarias mensuales. Fíjense, y el auto supera los dos UTM, de tal forma que automáticamente yo no te lo puedo probar por testigo, tú no puedes probarlo por testigo. No puedes probarlo por escrito porque lo he encontrado. Reza para que yo confiese o que eventualmente se configure una presunción judicial, pero no te queda mal. Entonces, ese es el problema que genera el consensualismo. Muy fácil para generar relaciones jurídicas, muy difícil desde el punto de vista de la prueba. En cambio, ¿cuál es la gracia de un acto solemne? El acto solemne se prueba por sí solo, porque acreditando que se cumplió la solemnidad legal, tú obviamente vas a concluir que el acto nació en la vida del derecho. La compraventa del departamento se reputa perfecta cuando se otorga la escritura pública. ¿Qué cuestión más simple que se celebró un contrato entre ellos? Porque miren, aquí está la copia de la escritura pública. El acto solemne se prueba por sí solo. Además que el acto solemne es un medio de protección para los terceros. ¿Por qué? Porque también los terceros van a poder tener conocimiento de que el acto jurídico obviamente se celebró. ¿Cierto? Y ojo, por una cuestión también simple, por una cuestión simple, da más tiempo para reflexionar. Porque cuando tú otorgas un acto solemne, normalmente no es tan instantáneo como el acto consensual, que ya, ¿estáis de acuerdo? Sí, listo, nació el contrato. Ahora, por ejemplo, le digo a Manuel, oye Manuel, celebremos un contrato compra-venta del... y yo teniendo un departamento de 100 millones. Manuel dice, ya, démosle. Pero fíjense que ya, tenemos que redactar la compra-venta. Tenemos que enviarla a la notaría. Tenemos que esperar que nos den una hora para ingresar por toda esta cuestión del COVID. ¿Se entiende? Y fíjense cómo va pasando el tiempo y mientras no se otorgue la solemnidad, el acto no nace a la vida del derecho. Y perfectamente uno de nosotros se puede arrepentir a celebrar ese contrato y nadie puede alegar incumplimiento. ¿Por qué? Porque el contrato no nació. Mientras no se haya otorgado la solemnidad, el acto no nace. ¿Se entiende? ¡Ojo, estimado! Profesor, una duda con respecto a la resiliación. Cuéntame. Con eso anulamos, dejamos sin efecto un contrato, ¿verdad? Sí. Ya, pero para que ocurra eso, ¿el contrato tiene que ser escrito o basta que haya sido verbal nada más? Ahí donde cobra importancia este aforismo que nos dice de que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. De tal forma de que si el acto que tú quieres resiliar es consensual, basta que la resiliación sea consensual. Pero si tú quieres resiliar un acto solemne, tienes que cumplir con la misma solemnidad. ¿Se entiende? Me queda claro. Perfecto. Miren, y con esto voy a terminar. Ojo, hemos estado hablando de los actos solemnes siempre desde el punto de vista de la solemnidad creada por la ley. ¿Cierto? Pero ojo de que en ocasiones las partes, para dar más realce al contrato que ellos celebran, acuerdan también una solemnidad, pero que no tiene fuente en la ley, sino que tiene como fuente un acuerdo de ellos. O sea, una solemnidad creada por las partes. ¿Me entienden? O sea, lo que acordaron las partes es transformar un contrato consensual en un contrato solemne. Como por ejemplo, imagínense, Felipe, entonces yo te compro el auto en 10 millones de pesos, tú aceptas, ¿cierto? Pero vamos a entender que el contrato nació, miren nuestra solemnidad, porque así la pactamos. vamos a entender que el contrato nació cuando nos comamos una parrillada en el Rincón Campesino. Esta semana. Fíjense, miren qué solemnidad más entretenida, ¿cierto? Cuando obviamente vayamos al Rincón Campesino, nos comamos la parrillada, ahí va a ser entender que el contrato compraventa entre nosotros nació. Fíjense que, hasta donde yo sé, en el Código Civil no existe esa solemnidad, ¿me entienden? ¿Ya? Y por tanto, no es una solemnidad exigida por la ley, sino que es una solemnidad creada por las partes. En ese sentido, bueno, ¿y qué es lo que ocurre si las partes, habiendo pactado esa solemnidad, no la cumplen? Y derechamente le digo, ¿sabes qué, Felipe? No tengo tiempo. Y Felipe, ¿sabes qué? Yo también tengo hartas cuestiones que hacer. Ya, aquí está la plata, aquí tenéis la charla. Lo que hicimos nosotros es omitir una solemnidad. La omitimos. Pero no es una solemnidad que tiene como fuente la ley. Tiene como fuente una simple convención. En ese sentido, si tú no cumples con la solemnidad creada por las partes, ¿cuál es la sanción? Hay que ver lo que dice el pacto. O sea, si nada dijeron en el sentido de determinar qué es lo que ocurre si no se cumple con la invitación a la parrillada, si nada se dijo y no se cumplió, no pasa nada. O si se estableció, si una de las partes se arrepiente de celebrar o de ir a de concurrir al Rincón Campesino, tendrá que pagar 5.000 pesos, hará lugar a esa multa. Pero en ningún caso trae como efecto de que el contrato no produce efecto civil alguno. A lo que voy yo, y con esto ahora sí termino, la omisión de solemnidades que tienen como fuente la ley, esas si tú no las cumples o las omites, traen como consecuencia que el acto no produce efecto civil alguno. Las solemnidades creadas por las partes pueden o no traer ninguna sanción, o la sanción que ellos mismos establecieron, pero en ningún caso la invalidez de ese acto contrato. ¿Se entiende? Porque la solemnidad no tiene como fuente la ley, tiene como fuente básicamente el simple acuerdo de voluntad, efectivamente. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Esto no se puede considerar como una condición dentro del contrato? Depende cómo esté pactado. Porque fíjate de que en el caso nuestro, nosotros dijimos, ya, celebremos el auto, 10 millones de pesos, ok, ahí nació el acuerdo de voluntades. Pero nosotros vamos a entender de que para dar realce a esta cuestión, se va a entender de que el contrato se entiende perfecto, obviamente, con la parrilla del Rincón Campesino. Distinta la cuestión, si yo le digo a Felipe, te compro el vehículo, si vamos el viernes a comer al Rincón Campesino. Fíjate que la cuestión cambia. Porque para recién entender que voy a comprar, primero hay que ir al Rincón Campesino. Ahí está la condición. Va en la forma, Camilo, ¿cierto? Va en la forma entonces de cómo está redactada. Está redactado, por tanto, el acuerdo. Ya, estimados, pensé que iba a haber un poquito más de materia. De tal forma de que en la cápsula va a aparecer lo que obviamente yo les dije, pero también un poquito más, ¿ya? Pero siempre desde el punto de vista de las clasificaciones doctrinales. Ya, estimados, esta yo creo que la voy a grabar mañana, ¿ya? Así que ahí va a quedar en las grabaciones en la sala de videoconferencias que usted obviamente ya conoce. Ya, estimados, que estén muy, muy bien y espero que la clase les haya gustado. Estuvo muy pesado, ¿no?